Coño, el rodaje de Terminator 6 ya está en marcha. Estoy haciendo las calles de Madrid, pero vamos a ver, me cago en la puta. ¿Y dónde estoy yo? A ver. Seis son inútiles. Es de ser inútiles, ¿eh? Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast, el programa de los jugadores de videojuegos. El mileniarisme. Pues volvemos después de el E3 que nos ha dado para mucho. Al final no nos dio tanto trabajo como visteis porque somos muy perros y la liamos mucho y al final pues sabe lo que salió. Pero bueno, os informamos y sacamos nuestro E3 como cada año. Y hoy pues mira, venimos con el noveno programa de la novena temporada. Un programa yo lo llamaría de circunstancias porque... Madre mía, somos grabando casi muy poquitos. Ahora veréis quiénes somos, con alguna sorpresa de los que normalmente no se pasan por aquí. Y para presentar a mis compañeros en este noveno programa de la novena temporada, voy a empezar con la noticia mamporrera. Y es una noticia, la verdad, muy mamporrera. Y es que el nuevo Call of Duty, ya no sé por cuál van, ahora ya me he descontado. Creo que era... El 23. Gracias, ya hemos desvelado la sorpresa de quién está por aquí con nosotros. Pues resulta Señor. Que el... Sí, y mi padre también. Pues resulta que el pase de temporada solo se puede adquirir si compras las ediciones especiales. Con la edición estándar no podrás adquirirlo de ninguna manera. Con lo cual, esto ya es fragmentar la comunidad de una forma abismal. Ya no es me compro el juego, me lo compro si quiero. No, es si quiero adquirir eso me tengo que comprar una edición coleccionista o limitada o la que sea. Así que, bueno, a ver qué opinan aquí mis compañeros. Yo creo que los dos van a estar reservando la edición más piñatos desde el día 0,1 para poder jugar a este juego porque les conozco muy bien. Señor Ricky Knight, ¿cuánto te vas a dejar en el Call of Duty? A ver. ¡Me sobra el dinero! Pues lo que me dejo todos los años, pues prácticamente poco, muy poco o nada. A mí me gustan las campañas de los Call of Duty, algo que es un añadido que a mí me gusta en este Black Ops 4, o palito, palito, palito, palito, como se conoce por internet, pues la han quitado y ya para mí es un juego que no voy a tener en cuenta. A ver, me parece bien que la hayan quitado porque a lo mejor no tenía calidad, no les daba tiempo, me da exactamente igual. Pero coño, lo que no tiene puto sentido es que de repente metas un pase de temporada solo para las ediciones deluxe o CGI o como las quieras llamar. O sea, paga ya de más de por sí, porque si no, no vas a tener los nuevos mapas. O sea, ¿qué me estás contando? Cuando prácticamente se está dando un vuelco en el sector a ofrecer contenido gratuito a que te quedes tiempo con nosotros para jugando, Activision no es que no se lo ve celado, sino es que encima se tira piedra en su propio tejado y su base de fan que ya tiene, o sea que es difícil conseguirla, el trabajo que han hecho, directamente se están quitando de las reservas y la están anulando precisamente por esta gran putada. O sea, te estás tirando piedras a ti mismo, Activision, no ves cómo va el mercado y así te va, que ojalá te estalles con el Call of Duty, le te has quedado una vuelta tremenda y a ver si algún día volverás a ser lo grande que eras, porque yo lo dudo mucho. Pues no sé si el señor Chal estará en consonancia con el señor Ricky Knight o se va a comprar desde el día cero el Call of Duty, va a pillar mods y va a intentar jugar con VRs, que sé que le encanta jugar estos juegos así. Señor Chal, ¿tú qué opinas de la noticia? ¡Que yo soy mariquitas! Pues muy buenas y la verdad que gracias por invitarme again, porque parece que soy más ya casi foráneo que otra cosa del Indie Podcast. El reserva, porque... es el reserva. Sí, porque es que como me puedo pasar cada X tiempo. Bueno, la última vez tengo que decir que no pude venir por un problema gastrointestinal. Vamos, voy a por la patilla abajo, así que no pude grabar. Y con respecto al tema de lo de la edición colección limitada para poder tener los mapas, es decir, lo que dice Ricky, ¿no? Tener que pagar más de entrada de base para luego poder pagar más por los mapas. Esto ya me parece algo... Bueno, deberían sonrojarse cuanto menos, porque... Es algo verdaderamente... Es que no puedo catalogarlo. Me parece bestial, me parece increíble que se permita hacer esto y que la gente lo vaya a comprar o lo vayamos a comprar. Yo no, porque desde Call of Duty, me parece que fue el Modern Warfare 2, no he comprado ninguno más, porque me parecen prácticamente todos, no te voy a decir iguales, pero el tema multiplayer, muy, pues bueno, muy parecidos. Pero que te saquen ya de base una oferta para solo la gente que se saca la edición limitada o coleccionista, me parece de ser un ladrón, básicamente. Y teniendo en cuenta además que hablamos de un juego completamente multijugador, que en otros juegos después tengo la campaña, aunque dure lo que dure, pero tengo la campaña o algún modo, pero no, estamos hablando de un juego que se centra en el Efectivamente. multijugador y que te mete en la perrada hasta de más. Sí, es terrible. Yo al principio hacía un poquito de bromas, pero estoy completamente de acuerdo con vosotros y espero que les reviente, pero bien reventado, porque ya no sé qué ver en esta industria. Miedo me da que tengan éxito con esto, que tampoco Se lo veo. inventarán otra cosa para sacar más pasta, ¿eh? Sí, Activision se ha visto. Estamos viendo una competición entre Activision y EA. Parece que EA se ha calmado, pero ahora Activision es la que dice: voy a liarla yo. Sí, bueno, espérate que por ahí está Capcom, que a lo mejor se saca algunas de la manga, ¿eh? Bueno, pues echar las presentaciones y bueno, poniendo a cabo Activision y bien merecido que lo tiene. Y esperemos, pues eso, que este Call of Duty se pegue un buen ostión. Vamos a pasar con el sumario del programa. Un programa en el que, aunque seamos poquitos, vamos a ver mucho contenido, como acostumbra decir nuestro presentador habitual, que ya veis que sigue sin aparecer. Bueno, es que no le han puesto aún la fibra óptica debajo del puente. Saludos a Moniki. Y el sumario de este programa va a ser el siguiente. Vamos a tener el análisis del Detroit Become Human por parte del señor Sir Chal, que me ha dicho que ya se lo ha pasado. Se ha comido 20 potes de palomitas mientras jugaba al juego. Luego el servidor os traerá si no es barato, píalo, el Yooka-Laylee. Y también en notición debatiremos una noticia en la cual, bueno, relacionada con que la Organización Mundial de la Salud ha reconocido oficialmente como enfermedad la adicción a los videojuegos. Así que, bueno, esto va a ser el contenido que tengamos y que sacaremos aquí entre nosotros tres. Esperemos que os guste y vamos a empezar con el Consejo de Sabios. Pues como os he dicho en el sumario, en este Consejo de Sabios, el señor Sir Charles nos va a hablar de la nueva obra de David Cage, de estos juegos tan polémicos por ser, pues para Obra no, algunos. obra maestra, perdón, que es que hay que hablar con propiedad. Ah, no, ahora lo justificas. Yo entro en la polémica que suscitan estos juegos porque hay quienes no les acaba de convencer el término videojuego, les prefieren llamarles películas interactivas. Bueno, estos juegos que son un poquito más difíciles de catalogar, que bueno, al fin y al cabo siguen siendo juegos. Y que, bueno, ha tenido distintos acercamientos, parece que ha ido mejorando la fórmula con un poquito de altibajos, pero como ya ha saltado aquí a defender, los análisis que se pudieron ver de este juego lo trataban de un juego de un nivel y una calidad narrativa y de propuesta de hacerte pensar muy alta, así que Sir Charles, confírmanos si realmente estamos ante un juego, la mejor obra de este tipo que se ha llegado hasta la historia, y yo qué sé, si para ti incluso podría entrar en los GOTY de este año. Cada vez más androides presentan divergencia. Hay millones en circulación. Si se vuelven inestables, las consecuencias serán funestas. Me llamo Kara. Aquí empezó todo. La cuna del mundo. Y donde todo terminará. Tú haces las tareas, lavas los platos, preparas la comida, te encargas de... Me llamo Connor. Soy el androide que envía Cyberlife. Según la empresa, un androide especializado debe colaborar en la investigación. Me llamo Marcus. Y al igual que sois vosotros, yo era un esclavo. Gracias, Marcus. Hasta que un día decidí abrir los ojos para recuperar mi libertad y decidir quién quería ser yo. Si ahora he venido es para deciros que vosotros podéis ser vuestros dueños. He venido a deciros que ya no deberéis obedecerlos más. ¡Escápate! ¡Busca Jericó! Sé de alguien que la ayudará. Aprieta el gatillo. ¿Cómo sé que no eres un divergente? ¡No son máquinas! Yo podría llevaros allí. ¡Es muy tarde, cara! ¡Idos! ¡Salva a Alice! Me llamo Kara. Me llamo Connor. Me llamo Marcus. Esta Esta es nuestra nuestra historia. historia. Bueno, pues como troleaba el señor Ruedi cuando ha dicho lo de obra y le he recalcado yo obra maestra, tengo que empezar haciendo este análisis diciendo que voy a ser lo más objetivo posible. Vale, yo tengo que catalogar este juego para mí, y esto lo digo muy entrecomillado, abro comillas, guión. Para mí es una obra maestra. Los juegos de David Cage, que son este tipo de juegos que son más películas interactivas, como ha hecho Redditchi, son más películas interactivas que juegos. Pues yo tengo que decir que este, de los que yo he jugado, estilo pues bueno, Until Dawn, que también tuvo una calidad de gráfica notable, no era de David Cage, Heavy Rain en PS3, Beyond Two Souls, que se quedó también un poco ahí a medio gas. Yo tengo que decir que este Detroit sí que me... Detroit Become Human, sí que tengo que decir que a mí me ha parecido más, incluso más película que otros. Lo que pasa que sí que tiene una parte de... no voy a decir de puzzles, porque realmente los puzzles son relativamente sencillos. Sí que tiene una parte extra al llevar estas, bueno, tres historias que protagonizan nuestros tres personajes principales, que son Connor, Kara y Marcus. Empezamos controlando a Connor, no voy a desvelar nada, no voy a hacer ningún tipo de spoiler, no os preocupéis, al final mueren todos, no. Llevamos a Connor, que es un androide mandado por CyberLife, que es una empresa que está creando una serie de androides desde hace ya unos cuantos años. Esto es en el año 2038, en lo que está ambientado. Transcurren unas semanas del 2038, de finales del 2038. Y entonces este androide de CyberLife lo que hace es colaborar con la policía en casos de lo que ellos llaman divergentes. Un divergente es un androide que ha tomado conciencia de sí mismo, por así decirlo, algo parecido a lo que pasaba con Terminator, pero estos androides sí que tienen una inteligencia superior, son capaces de simular emociones humanas y de tener también sentimientos relativamente humanos. Pues estos divergentes lo que hacen es tomar conciencia, como he dicho antes, de sí mismos y rebelarse contra sus creadores, cuestionando sobre todo, bueno, son varias propuestas. Es que no quiero hacer tampoco ninguna cosa que pueda entorpecer la experiencia del jugador, pero cuestiona pues la vida, su creación y la misión en la que tiene en la vida. En esta primera escena, cargada de muchísima tensión, muchísima potencia, aparece este primer androide que es Connor. Todos son actores reales. La verdad que gráficamente el juego, luego comentaré, es espectacular. Entonces tiene que intentar salvar a una rehén humana que está tomada por un divergente en la azotea de un edificio. Creo que esta demo la hemos visto varios. Y para ello, bueno, pues utilizamos sobre todo nuestra narrativa porque nos deja varias opciones. El juego se basa básicamente en conversaciones que tienes con los distintos personajes, sean principales, secundarios o de relleno de los distintos escenarios, y tienes que intentar tomar las mejores decisiones basándote siempre en lo que tú eres en la realidad. Para la toma de estas decisiones tenemos un tiempo limitado para elegir entre las opciones que nos dejan. Suelen ser cuatro opciones. Ninguna es la correcta al 100% y ninguna es desacertada. Depende de cómo tú quieres actuar y depende de el tipo de persona que seas o quieras ser, tienes que elegir una u otra en un tiempo, ya digo, determinado. Y luego la toma de estas decisiones desemboca en un tipo de final u otro en cada uno de los capítulos que se secciona este Detroit. Bien, pues en esta primera escena pueden pasar varias cosas, que se salve la niña, que no se salve, que Connor sobreviva, que no sobreviva, al ser un androide sí que lo pueden reconstruir, o sea que en este caso no, ya digo, no hay ninguna opción que sea desacertada. O que directamente Connor salve a la niña, todos sobrevivan y este divergente también sobreviva. Porque los divergentes, como los denominan en Detroit, tienen siempre el afán de autodestruirse si se ven muy presionados. Los otros dos personajes principales, que son Kara y Marcus, llevan cada uno, a la parte de Connor, cada uno lleva su historia. Vamos a ir viendo la historia de cada uno por partes. Se van a ir alternando las de Connor con las de Kara y las de Marcus. Marcus es un robot, porque cada androide, mejor dicho, más que robot, cada androide tiene una misión en el mundo. Es un robot que tiene la función de hacer compañía a un anciano que está en silla de ruedas y facilitarle pues la vida. Básicamente son, no voy a decir esclavos, pero son elementos, son algo parecido a lo que tenemos ahora mismo como un robot de limpieza, un robot de cocina o parte de domótica de una casa. Yo también llevo un par de horitas jugadas y no sé si has podido ver la serie Humans, porque yo he encontrado muchas similitudes en el videojuego con la serie, es decir, de una serie de androides, mismo mundo en el que obedecen a los humanos, y digamos que hay unos cuantos pues que toman conciencia y que rompen pues con esa norma de conductas en la que solo obedecen a los humanos. No sé si has podido ver similitudes con la serie, si la has llegado a ver, y si la historia pues un poco también coge de dicha serie, porque a mí, por lo que yo he visto, es muy parecida a la serie. Una serie que a mí, precisamente, pues me gusta todo el tema de tener conciencia, de qué se define como un humano, como no, aunque seas una máquina, si tienes conciencia, qué te da derecho a hacerlo. Y aún no sé si a lo mejor has tenido esa similitud entre esa serie y el juego. Te comento, la serie no la he visto, sí que la conozco, sé de qué va. He visto trozos sueltos, es una serie que me llama mucho la atención y más después de jugar a Detroit. Y sí, bebe directamente. Es una temática que la verdad que no es que esté muy explotada, pero sí que, bueno, pues cosas como Terminator hacen una cosa parecida a esto. En este caso, los androides, para la gente que no sepa qué es este juego, tienen aspecto 1, aunque están hechos sobre otro tejido. O sea, es como... Ellos lo llaman de plástico, realmente no son plásticos, pero son un tejido parecido, ¿no? Hay veces que nuestros personajes, a la toma de contacto con otro androide, o cuando ellos quieren, pueden quitarse la piel, porque la piel es como una imagen que tienen encima de esa parte para hacerse pasar desapercibido. Sí que tienen en la parte derecha de la cabeza un círculo azul, que bueno, nos da un poquito muestra de las emociones que está teniendo en ese momento, y si está enfadado, triste o está neutral. Y lo que decía Ricky, sí, bebe directamente de este tipo de temática y de esta serie en concreto, pero directamente, o sea, porque es que es eso. Respecto a esto que comentas, por otra obra, por ejemplo, bastante famosa del tema, Yo Robot, estos androides también en sus capacidades físicas, ¿son como un humano, son más débiles, son más fuertes, hay distintos tipos? Muy bien tirada. ¿Son más fuertes? Sí, a ver... Lo que son mucho más ágiles, no son más rápidos que los humanos, porque la velocidad es exactamente igual. Sí que saltan más, normalmente, no todos, pero sí que diferentes modelos, porque como he dicho antes, cada uno se fabrica para un tipo de fin. Entonces tampoco quiero develar mucho, pero casi al final del juego uno de los androides te explica el porqué de su fisionomía. No voy a decir ni quién, ni cómo, ni nada, o sea, no os preocupéis que no es un spoiler. Pero sí que son superiores. Lo que pasa que están sometidos. Es una crítica, ¿vale? El juego es una crítica social, sobre todo al mundo de la esclavitud con la raza afroamericana, al mundo actual que tenemos ahora mismo de opresión en general, aunque yo me puedo sentir bastante libre, sinceramente, pero sí que hace una reflexión a todo esto. Entonces, sí que bebe también directamente de la película Yo Robot. De hecho, el aspecto interno de los androides es muy parecido al de la película Yo Robot. Y lo que iba a decir ya de manera muy breve es la tercera historia de Kara. Kara es una robot también de servidumbre que está a las órdenes de un humano que es bastante tirano, y de su hija. Hija, la verdad que se ve inmersa con un padre alcohólico, un entorno desestructurado. El padre, aparte de ser alcohólico, es drogadicto. También ocurre en la primera escena de esta persona, ¿no? Y bueno, pues tiene que tomar la decisión, que tú puedes tomar la decisión, y es lo que vengo a comentar ahora mismo, de ser un divergente o no. Tú puedes intentar ser divergente o no, y puedes tomar todas las decisiones habidas y por haber. Cuando tú tomas las decisiones, se hace lo que se llamaría un efecto mariposa, ¿no? Las líneas de diálogo de historia pueden variar de manera bastante significativa, tanto para el final del juego, en el cual existen dos finales, el bueno o el malo, y luego también hay otros seis finales alternativos. Es decir, si es el final bueno, solo hay uno, y luego hay otros cinco finales que son malos y puede pasar X cosas. ¿Por qué? Porque pueden morir todos o casi todos los personajes, dependiendo de las decisiones que tomemos, y pueden hacerlo en cualquier momento de la aventura, dependiendo también de cómo queramos nosotros enfocar el juego. Podemos enfocarlo desde el punto de vista de un divergente, o podemos enfocarlo desde el punto de vista de un humano, o mitad y mitad, y a ver qué pasa. Podemos ser buenos, podemos ser malos, podemos tener más empatía con ciertos personajes, o podemos tener más empatía con otros. Entonces, el juego te deja una libertad de opciones bastante grande, que es lo que a mí me hace ver que es algo más que una película interactiva. Es muy parecido a lo que había en Heavy Rain, muy parecido a Beyond Two Souls, a Until Dawn, pero con para mí un toque más. También comentar al hilo de lo que dice Sir Char, que el juego al principio te pone dos modos, creo que se llama casual y experto. Y la diferencia entre el experto y el casual es sencillamente qué peso quieres que tenga más la historia y qué peso quieres tú que los personajes puedan morir o no en ella. Es decir, que si quieres un lado que la historia por la que yo estoy jugando en experto, pues sí te la van contando, yo creo que bastante bien. No sé en contrapartida cómo será con el casual, pero la historia la narran bien. Pero tienes el problema de que en cualquier momento pueden morir tus personajes. Y mientras que la otra forma te la venden como disfruta más de la historia y despreocúpate más de que le pueden pasar algo a tus personajes, que puede ser que muera, pero no es lo que nos importa. Queremos que disfrutes de la historia. Sí, básicamente es eso, más película interactiva o más, en este caso, juego. Sí, la verdad que yo elegí la opción de que puedan morir porque me resultaba interesante. Sí que tengo que decir que al final no murió ninguno por la toma de decisiones, que también es, en cierto modo, es obvia, aunque hay algunas que sí que es verdad que te ponen en una tesitura en la que te hacen, pues como dije más o menos con Red String Club, ¿no? Que te hacen conocerte incluso un poquito más a ti mismo y cómo reaccionarías en momentos de tensión o momentos críticos. Ahora que habéis hablado de los modos de juego, de la dificultad, entre comillas, quería saber, ¿podéis explicar por encima cómo se controla el videojuego? Solamente así rápidamente para que la gente se haga una idea, quien a lo mejor lo desconozca. Sí, es un control bastante encorsetado, es un juego en tercera persona en el cual tú te puedes mover por el mundo, pero no de manera libre, porque cuando tú eres un androide, si no eres divergente, tienes una serie de tareas que cumplir. Y, por ejemplo, si estás en la calle y quieres cruzar hacia el otro lado de la acera para ir a ver un escaparate y demás, eso ocurre al principio, el juego no te deja y te dice lo que tienes que hacer, ¿no? Te sale como una barrera roja y te dice qué es lo que tienes que hacer. Más o menos esto lo achaco a que la programación de este androide le impide hacer otro tipo de procesamiento, de procesos, mejor dicho, que no estén directamente relacionados con su objetivo final. Entonces, bueno, el juego es muy encorsetado. Sí que es verdad que tiene bastantes elementos a nivel de lectura para poder coger del propio mundo, como son revistas, las televisiones, que son muy interesantes de todo lo que dicen. Yo recomiendo a la gente que lo vaya a jugar que no vaya a lo loco e intente pasarse el juego de primeras de golpe. El juego es duradero si le das una oportunidad, y que se vaya a leer y a ver todo lo posible con respecto a los androides y al mundo en el que se desarrolla Detroit, porque la verdad que va a haber mucha verosimilitud con el mundo actual. Entonces el control es un juego en tercera persona en el cual tú controlas al personaje, y cuando te ves con elementos que son cinemáticos, o sea, o cinemáticas, se puede decir los llamados Quick Time Events, que son presionar un botón en el momento exacto, mover el mando hacia un lado o otro, porque también te vale con los sensores de la PS4 de los mandos, o utilizar el joystick para hacer cualquier tipo de gesto de movimiento. Para abrir puertas y para coger objetos es lo mismo, utilizas el joystick derecho, el analógico, para hacer una serie de movimientos que te va indicando. La verdad que en este caso, bueno, pues tampoco tiene mucha historia, y con el botón R2 puedes, como androide, analizar todos los elementos del entorno que sean susceptibles de uso, ya sean mesas, cuadros, pinturas, personajes del mundo. No te lo da todo muy, muy mascado, pero sí que te va dando pistas. Bueno, gráficamente, para mí, yo lo he probado en la PS4, ¿vale? Y tengo que decir que con una tele, tengo una tele de 55 pulgadas, 4K, entonces le saco el máximo jugo a la consola y al juego. De hecho, mis ventiladores de la PS4 Pro lo pueden decir, lo pueden atestiguar. Parece que es un reactor que va a salir volando. Pues tengo que decir que a nivel gráfico, a mí me ha parecido de lo más potente que he visto en PS4. Junto con God of War, yo diría que se ve incluso mejor que God of War. También es cierto que te pone menos elementos en pantalla y a un nivel, pues, a ver, más, todo más pequeñito, porque cada capítulo que se juega pasas a otra escena y, bueno, es un mundo, digamos, cerrado, aunque parece muy grande. Es una estética cyberpunk bastante chula. Y la verdad que a nivel gráfico los rostros de los personajes son verdaderamente increíbles. O sea, me han parecido buenísimos. De hecho, hay varios actores que vais a conocer. De hecho, el actor de Marcus, yo lo sé porque veo Anatomía de Grey, o la veía, porque este año no he visto nada. Y la verdad que es uno de los personajes que me chocó ver, porque está recreado, con una fidelidad máxima. El tema de los entornos me parece verdaderamente espectacular. Como he dicho antes, un mundo cyberpunk no posapocalíptico, es un mundo muy, muy vanguardista, muy a la última, muy minimalista, plagado de detalles en todos sus escenarios. La verdad que está el juego gráficamente muy, pero que muy bien. Los efectos de luces también tengo que decir que son buenísimos. Y es un juego en el que no es que haya hecho una cantidad de fotos ingente, como por ejemplo hice con, no sé, The Last of Us, la remasterización, Uncharted 4, pero porque estaba tan metido en la historia que a veces no me daba tiempo, pero me hubiera gustado sacar más fotos aún, porque el juego de cámaras también influye mucho en que el nivel gráfico destaque por encima de. La verdad que gráficamente tengo que decir que es prácticamente impoluto. Y luego a nivel de audio, que sabéis que soy un fricazo del tema de las músicas, los audios y demás, doblado al castellano con un doblaje profesional, muy, muy profesional. Sí que es verdad que la voz de Marcus, ya te digo, al ver Anatomía de Grey, pues me chocaba que no fuera el doblador oficial de la serie, pero tengo que decir que después de pasarme Detroit, casi le pega más, o me he acostumbrado más a la voz de este personaje y no a la del personaje de ficción de la serie de Médicos. Y luego a nivel de música, tengo que decir que es un género que a mí me encanta. Este estilo musical, diría como un Vangelis moderno, estilo techno, pues eso, muy pegado todo, muy a cyberpunk. Tengo que decir que a mí la música me ha maravillado. No te puedo decir, no tengo ninguna pieza en la cabeza, ¿vale? Que es una cosa muy buena de este juego. No tengo ninguna pieza en la cabeza que me esté sonando una y otra vez. No se hace cansino, no se hace repetitivo. Y siempre te deja con ganas de más. Porque la música está muy bien elegida. Y sobre todo en los momentos en los que suena. Y el tipo de melodía que está en ese momento con respecto a la acción que estamos haciendo en ese preciso instante. Está muy bien hilado. La verdad que la música a mí me maravilló. O sea, tema sonoro, le doy a este juego otro 9,5 sobre 10. Y bueno, y ya para terminar, tengo que decir que es un juego exclusivo de PlayStation 4, que lo podéis encontrar a 70 euros, 69,95, tanto de manera digital como física. A ver, yo no os voy a decir que sea un juego que merezca la pena pagar 70 euros por él, más que nada porque sí que es rejugable. Tiene rejugabilidad para ver los distintos finales, pero vais a ver la misma historia, aunque puedes ver qué es lo que pasa cuando cambias una acción u otra. Sí que es verdad que si lo encontráis de segunda mano, yo 50 euros pagaría por él tranquilamente. Es un juego que, de verdad, lo suyo sería tenerlo en una estantería porque es, para mí es una obra maestra. Objetivamente hablando, lo que decía Rodillo, no puedo decir que sea uno de los GOTY, porque le faltarían elementos para poder llegar a esa excelencia, pero en términos generales tengo que decir que es un juego que le tenía muchísimas ganas desde hace tiempo, y todos los juegos que le he tenido muchísimas ganas en los últimos años al final se me han caído por una razón o por otra, y la verdad que este Detroit no es que no haya hecho que me arrepienta de haberlo adquirido, sino que me ha dejado con ganas de más. Yo lo pillé de manera digital y seguramente cuando baje a nivel físico también lo compraré. Así que para mí es una compra para cualquier jugador de PS4 obligada, ya que es un exclusivo. Pues nada, con este juegazo que nos acabas de describir perfectamente, para, obviamente, no es para todos los públicos, ¿no? Creo que es un juego muy indicado para ciertas personas. Yo creo que, bueno, esperemos haberos respondido vuestras dudas respecto al título. Si las tenéis, pues os ponéis en contacto con nosotros, sobre todo si Charles ya se encargará de responderlas. Bueno, y dicho esto, vamos a pasar con la sección más rápida del podcast, el pupurrí de noticias. Bueno, pues mi noticia es que Bethesda Softworks ha denunciado a Warner Bros. Porque dice que su juego Westworld, que la verdad que sí que lo parece, es una copia descarada, y cito cito textualmente, de Fallout Shelters. No solo en cuanto a juegos, sino que además en partes de su código y materiales. O sea, si la verdad es que si veis un vídeo de uno o de otro, vais a dar cuenta que es una copia pero descarada. Vamos, eso no hace falta que seas programado para verlo. Pues mientras el amigo Ricky acaba la partida con el Fortnite, yo os voy a decir que Cassandra va a ser la protagonista canónica del nuevo Assassin's Creed Odyssey. Es decir, se nos presentó como gran novedad que podíamos elegir entre ser hombre o mujer, Cassandra o Alexios, pero si queréis jugar la versión canónica de la historia de Assassin's Creed, tenéis que jugar con la versión femenina. Vale, se confirma que la segunda temporada de Castlevania en Netflix tendrá 8 episodios, así que a esperar a que salga de nuevo. Pero no fue un truño la primera. ¿Qué más da, tío? ¿Esto no quieres una noticia? Ahí la tienes. ¡Zasca! Pues con este zasca, que no voy a editar, vamos a seguir con el... Si lo ves barato, ¡píllalo! Aquí les traigo el perico, parece buen material. Pues nada, ahora en el Píllalo Barato, el amigo Rodisi nos va a traer ese Yoka Lightly. Antiguos componentes de Rare, en su momento hicieron una especie de crowdfunding o recaudación de dinerito, como los que se llevaban antes y que ahora ya no se llevan tanto, por tanto robo que ha habido. Y querían, digamos, que revivir esa esencia de los Banjo y Kazooie de la Nintendo 64. Entonces no sé si lo habrán conseguido, se han quedado por el camino, o recuerda los grandes juegos de plataforma de la mítica consola de Nintendo. Así que Rodisi, sácanos de dudas. Pues mira, lo primero que tengo que decir es que, por desgracia, y es de las pocas cosas que me quedaron pendientes de jugar en Nintendo 64, fueron los Banjo-Kazooie. Y con este juego pues he descubierto un poquito este mundo raro, que al final sí que es muy, como bien has comentado, plataforma sobre todo de lo que vendría a ser Nintendo 64. Es decir, estamos ante un juego de exploración, plataformas, y en este caso más exploración incluso que plataformas. Claramente mucha más exploración que plataformas. Tenemos ante un juego que de entrada empieza intentando plantear un sentido del humor, que se ríe de sí mismo, que se ríe de los videojuegos en general, pero que por desgracia sí que a veces lo hace bien, pero tiene un ritmo y unos textos muy lentos, muy cansinos, muy redundantes. El ritmo del juego en los textos es bastante frustrante y lento, y por aquí ya empiezas con un paso para atrás con el juego para mí. Luego, pues cuando empiezas a jugar, como os comento, es un juego de exploración más que de plataformas. Tiene secciones de plataformas, pero son más bien secundarias. En lo que se centra realmente son escenarios en lo que, bueno, es típicamente, pues cada mundo pues hay que encontrar unos elementos. En este caso son páginas, recuerda pues mucho a lo que sería un Mario pues con las estrellas. Y en vez de monedas, pues hay plumas con las que, pues como plumas de escribir. Y entonces, pues para ir avanzando, pues tienes que ir encontrando, desbloqueando más páginas. Y en cada mundo, pues lo que tienes que hacer es ir dando vueltas por el mundo para encontrar estas páginas. Con la gracia de que cuando consigues un cierto número, pues ampliar estos mundos. Y entonces es cuando ves todo el potencial del mundo. A su vez, pues vamos desbloqueando habilidades para desbloquearlas. Tenemos que conseguir lo que se llaman las monedas, que son las hojas, que pues nos permiten pues acceder a nuevos sitios o utilizar partes del escenario para pues conseguir estas nuevas páginas. Y al final pues es un juego que te obliga a volver un poquito sobre ti mismo, porque al fin los primeros mundos, como tenías pocas habilidades, pues vas a tener que volver si quieres realmente sacarles suco. Los mundos están muy repletos de muchas cosas, y quizás uno de los puntos fuertes, la variedad del juego, dentro de lo que cabe de cómo es el juego, del estilo de juego que es, que como antes son plataformas tridimensional, la variedad que tiene es muy buena y llega a recordar en cuanto a variedad lo que podría ser un Super Mario. No obviamente el Super Mario Odyssey, pero sí que pues tenemos cosas de ir y encontrar a un personaje, de coger un objeto, de hacer carreras, de tener plataformas, de algunos puzzles. O sea, todo el rato no es que sea repetitivo, hay algunas mecánicas que sí se repiten en todas las fases, pero la variedad sería uno de esos puntos buenos para ser un juego de aventura plataformas. Luego, por contra, el control, pues es un control pues regulero. No como plataformas, cuando realmente se vuelve plataformas y te exige un poco, te das cuenta que el control no es todo lo fino que te gustaría. La cámara muchas veces no la puedes acabar de ajustar bien, o no se coloca bien, y no acaba de responder del todo fino. No es un control malo, pero claramente cuando unas plataformas se ponen exigentes, hay varias veces que te das cuenta que el juego no te lo pone fácil por ese lado. Pero pese a eso, en general es un juego que es divertido. Quizá el único problema o gran problema que te puedes encontrar es que se puede hacer un poco largo y pesado. Entre los textos, como os he comentado, y la que te obligue a tener un cierto número mínimo de páginas para poder pasarte el juego, que en este caso son 100, puede forzar al jugador a que tengas que revisar o rehacer partes que no te apetece, porque ya has echado un mundo y has visto lo que querías ver y tampoco te quieres meter tan a fondo pues porque no te llaman las mecánicas de ese mundo, o porque simplemente, pues como os digo, como no es un juego tampoco que sea tan entretenido ni divertido en las mecánicas, pues mira, pues con encontrar a lo mejor 10 páginas en un mundo pues ya te has entretenido bastante. Y por desgracia, si lo quieres completar el juego y pasártelo, te obliga a revisitar sitios, a rebuscar sitios, y esa parte no me acaba de gustar. Creo que si hubieran dejado bajado el listón, o te hubieran dejado igualmente terminar el juego y luego a quien le haya gustado ya pues revisitar los mundos y reventarlos si quiere o no, pues habría estado bien. Es un juego en el que es un mundo genérico en el cual vas desbloqueando nuevas zonas y dentro de las zonas pues encontramos esos mundos, un poquito pues a lo castillo de Mario y los cuadros. Pero, y además en el propio mundo pues podemos encontrar también pues páginas y páginas y plumas. Es un juego que, pues eso sumado al combate final, que también es, pues hace un poquito largo y tedioso en algunas fases, hace que eso, que le reste esos puntos, porque al final a mí se me ha hecho largo. Yo lo estaba disfrutando hasta cierto punto, me ha durado unas 20 horas. Y eso, y ha sido llegando, teniendo que llegar a esas 100 páginas. Es decir que, bueno, a lo mejor hay a quien le convence, hay quien no. Entonces es un hándicap que tenéis que tener en cuenta, que a lo mejor, si queréis prescindir de hacer el combate final, pues lo podréis disfrutar pues haciendo todos los mundos y encontrando hasta donde queráis profundizar. Pero que casi 99% seguro que nadie a la primera consigue todas las páginas suficientes en todos los mundos y vas a tener que dar vueltas para volver y conseguirlo todo. O sea que el juego está orientado básicamente a la rejugabilidad pura y dura. Bueno, fomenta que una vez consigues pues todas esas habilidades nuevas, revisites todos los mundos y hay que dar muchas vueltas. Hay algunas cosas que son muy muy rebuscadas y si quieres pasar de todos los mundos todas las cosas. Hay coleccionables en todos los mundos, pues para conseguir más vida, conseguir más energía para las habilidades. Hay una transformación secreta en cada mundo, que tienes que encontrar un objeto primero para hacer la transformación, y gracias a la transformación puedes acceder a nuevas zonas o hacer cosas especiales para conseguir más páginas. También hay ciertas como mini misiones, de encontrar a ciertos personajes que están distribuidos y te plantean alguna mini misión. O sea, como te digo, es variado, pero hay veces que te digo, en cada mundo a lo mejor hay, no sé, creo que son unas 25 páginas, y a lo mejor tú con 10 o 12 pues ya te das por satisfecho, pero es que necesitas más. Y a veces pues ese volver y que no tienes claro qué tienes que hacer o dónde tienes que volver, puede hacerse un poco pesado. O sea, a lo mejor a quien lo disfrute el juego y le guste, sí. A mí pues en mi caso, pues con lo que había hecho ya me parecía suficiente, no me incitaba tanto a volver y lo que tuve que hacer para llegar a las 100 páginas. Yo me había pasado el juego feliz con 85 y tuve que estar farmeando, por decirlo de alguna forma, hasta llegar a las 100 para completar. Por otro lado, el aspecto técnico, pues nos encontramos ante un juego pues que cumple sin más ni mucho menos. Sí que el protagonista o los protagonistas, los modelados y animaciones son buenos, pero en general el juego pues tiene un nivel gráfico muy mediocre. Deja claro que es un juego multiplataforma que ha salido hasta en Switch, y entonces ahí se puede entender. Yo lo juego en Xbox One S, y claro, para ser en Xbox One y en tele 4K, pues hay muchas cosas que cantan, muchos efectos, texturas, simplemente el nivel de detalle de muchas cosas, pues es mediocre. O sea, es un juego que cumple sin más. Artísticamente está bien, pero bueno, tarde no, ni bien, cumple sin más también. Quiero decir, todo el trasfondo, el diseño de personajes, quitando los protagonistas, el mundo creado, todo es relativamente mediocre. Cumple, pero desde luego que no va a ser algo que digáis, oh, qué bien hecho. Sí que cumple, pero no falla. Y la música, más de lo mismo, nos encontramos con algunas melodías que, bueno, personalmente se me hacían repetitivas y otras que no, que me han gustado y las y hasta daba, pero ahora si me pedís que recuerde alguna melodía, me acuerdo más de esas que no me gustaban, porque las tuve que escuchar bastante rato, que no de las que me gustaron. Así que, qué grande. Sí, sí, así que por otro lado, la música pues lo mismo, en general, es un juego que cumple en todos los aspectos, pero tampoco acaba de destacar. Es un buen juego de plataforma, aventura y exploración, pero no llega a ser tampoco, no es roza notable, pero no llegaría, se quedaría en un juego correcto, y con ese añadido de que a lo mejor son demasiadas horas para la calidad que propone, pues ese handicap. Aún así, bueno, si os gustan este tipo de juegos de plataforma, aventura, exploración, tiene una muy buena variedad, y si vosotros lo disfrutáis, a lo mejor le podéis dar un tiento primero, pues yo creo que os puede entretener. Si lo veis barato, por 10, 15 euros, vale la pena. Quizá no os lo paséis, no hagáis el combate final, pero bueno, podéis explorar todos los mundos y explorar y buscar y sacarle suco, que sí que es entretener el juego. A lo mejor he puesto más pegas de las que realmente tiene, pero es que funciona bien como plataforma aventura. Lo que pasa es que no llega a destacar en ese aspecto. Pues muchas gracias, Luis, por el análisis de sacarnos de dudas con este Yooka-Laylee, y te cedo los mandos. Pues sí, pues ahora antes de pasar a la siguiente sección, quiero hacer el comentario de este juego. Ha venido patrocinado por nuestro oyente Adriano Bicho, que había prometido que contaría una anécdota y me la había guardado para el final después del análisis. ¡Ojo, ojo, ojo! Y es que ahora habéis escuchado a Ricky Knight jugando a Fortnite. Bueno, pues era una partida jugando a Fortnite con el amigo Ricky Knight y el señor Adriano Bicho. pues ya llegando a la fase final de la partida, toda tensa, siendo yo el único representante en pie del grupo, el señor Adrianovich se apostó a que si ganaba la partida yo, pues nos iba a regalar un juego a todos los integrantes del grupo. Y efectivamente gané la partida con un escopetazo. Del grupo de Indie Podcast, ¿no? No, del grupo que estamos jugando en la Xbox. Tú eres un listo, chaval. Y casi. Y efectivamente, milagrosamente, con un escopetazo desde Mordor, le reventé la cabeza a uno. Se ve que ya han ajustado las escopetas en Fortnite, ya no lo podré hacer otra vez. Gané la partida y el señor Adrianovich ha cumplido su palabra y ha traído este análisis patrocinado para Indie Podcast por parte de Adrianovich. Zangief número 1, 2 o 3 en Europa, un crack en Street Fighter, un buen amigo que quienes nos escuchen regularmente ya le conocerán y al que aprovecho para invitar para que se pase con nosotros otro día. Y dicho esto, ahora sí vamos a pasar con el ¿A qué juegas? Ricky Snyder, aparte de estar jugando ahora mismo en pleno directo al Fortnite en Switch, ¿a qué estás jugando? Eso es mentira, ahora mismo no estoy jugando a nada. He empezado el Detroit Became Human y en One le estoy dando al Super Retaguardian Vanguardia o algo así, creo que se llama. Qué pedazo de doblaje que tiene, me cago en la puta, brutal. Sir Chal, ¿a qué estás jugando? Pues básicamente estos días he estado viciado como una perra al Detroit, porque tampoco tengo mucho más tiempo, y estoy probando todo lo que cae en mis manos de VR, que ya sabéis que es una de mis cosas fetiche. No le puedo pegar mucho al VR, pero he descubierto que ahora jugando con las gafas de ver, me refiero, veo hasta incluso mejor y ya me lo he adaptado para que se pueda ver bien, después de escuchar al señor Adriano Bicho en una conversación interna. Y he probado Compound de Steam, lo compré anoche, día 23, lo he devuelto esta mañana día 24 porque me mareaba tantísimo que no puedo jugar más de media hora. Y nada, todo lo que cae de VR y Detroit básicamente. El accesorio este de las VR es del cubo para la pota, ¿funciona bien? ¿Se coloca bien a tu lado? ¿Lo pones a la derecha o a la izquierda? El cubo no, tengo una bañera porque es que ya se me queda corto. Pues yo por mi parte tengo que decir que he disfrutado un montón con la demo del Octopath Traveler para Switch, que le he dado mucha caña las 3 horas que te dejan. He estado jugando, bueno, al Halo, también algo un poquito a Fortnite y no a mucho más. Ya yo Karate que me lo pasé recientemente y eso ha sido a lo que he estado jugando hasta estos días. Pasado y dicho todo esto, vamos a pasar ya con el Notición. Pues como os hemos comentado en el sumario de este programa, tenemos una noticia un poquito sorprendente, o quizá llega tarde, no sé, habrá quien crea que sí, que crea que no, ahora lo vamos a debatir. Y es que la Organización Mundial de la Salud ya para ella ya es oficial, la adicción a los videojuegos ha sido reconocida como una enfermedad. Entonces, bueno, no sé aquí qué opinan mis compañeros, porque bueno, es algo que hemos, yo creo que he vivido, visto en muchas gentes, en muchos casos, de muchas maneras, pero bueno, antes yo de decir algo, que empiecen ellos comentando este tema. Hombre, yo tengo que decir que cierta parte de razón llevan. Vamos a ver, la adicción a los videojuegos es algo que tenemos que tener también en cuenta. Yo soy jugón o era de los de pro, ahora ya por el tema del tiempo, ya lo digo siempre, que no tengo tanto para jugar. Si pudiera jugaría bastante más. Pero la adicción existe y ciertamente es preocupante, o sea, para gente que se pasa todo el día jugando, únicamente juega al ordenador, la consola, lo que sea, o está pensando o dejando de hacer cosas de otra índole, como ya sea quedar con tus amigos, hacer deporte, no sé, cualquier otra cosa, dejarlo para jugar porque tiene la necesidad imperiosa de hacerlo todos los días, sí o sí, eso sí es una adicción. Ahora bien, yo creo que los tiros no van a ir por ahí y van como van siempre, que los videojuegos son malos, son adicción y bla bla bla bla bla bla. Bueno, yo coincido con Sir Charles. Toda actividad llevada a un extremo, evidentemente es adictiva. Hacer deporte es adictivo. Hay gente que se pasa horas y horas y horas y días y días y días en los gimnasios porque tengo que estar cuadrado, porque tengo que verme bien, porque por lo que sea. Y es así de claro. ¿Sabes? Las cosas como son. Pero no está tan mal visto. Claro, una cosa es que esto lo ven siempre, no quiero volver al mismo tema de que se ven como juegos para niños y demás, pero es que es verdad, es un, digamos que hay aficiones que te cogen un poco más de adolescente, pero los videojuegos te pueden coger un poco más de niños. Entonces se le tiene que inculcar a todos los chiquillos, sí, oye, está bien que te guste jugar, pero que juegues con una hora y cuarto al día o los fines de semana, o durante el día media hora, crear unas rutinas para decir, oye, juega media hora a los videojuegos, juega media hora con los juguetes, juega media hora con lo que sea, o haz deporte, judo, karate. Es verdad que si tú lo llamas al extremo de necesito jugar, evidentemente se crea una adicción. Es como las máquinas tragaperras, el que va al bar y se deja 200 pavos porque tiene esa necesidad de echar la monedita para que le toque el dinero. Esto es exactamente igual. Tengo la necesidad de echar otra partida más para ganar. Tengo que mejorar, tengo que ser el mejor, tengo que quitarle horas. Pero vamos, adictividad, otra cosa es cuando ya te lo dedicas de forma profesional. Pero vamos, que hay mucha gente que, ahí, que si no juega dado, es que ni se divierte. Tú lo has dicho, a nivel profesional, una cosa es que sea una profesión y te ganes la vida con ello. Y es que eres adicto. No, perdona, no soy adicto, soy profesional. Yo es que trabajo mucho y he hecho 10 horas en la obra. Entonces eres adicto a trabajar a la obra, por ejemplo, o a trabajar en Telepizza o a trabajar en una oficina. No, eres profesional. Ahora bien, una persona que se tira todo el día jugando al ordenador o jugando a la PS4 y ni trabaja ni estudia, pues sí que puede ser una adicción, pero es que lo que digo, yo creo que los tiros no los van a meter por ahí, van a decir lo de siempre, decir que los videojuegos son malos, que son un cáncer, que gracias a ellos hay violencia en las calles, en no sé qué y demás, cuando creo que es exactamente al revés. La violencia de las calles se transmite en un videojuego para no tener que reventar la cabeza a ningún subnormal todos los días. No, a ver, Cherry, esto es simplemente la Organización Mundial de la Salud que entra esto dentro de lo que pueden ser las adicciones. O sea, simplemente es, se considera los videojuegos otra cosa que puede causar una adicción y que se trata y que se considera pues una patología que se puede tratar y que hay que tener en cuenta como pues puesto uno ser adicto a las drogas o puede ser adicto. No, si no me refiero a la ONS, Reddy, me refiero a cómo lo van a utilizar. Ah, como noticia. Desde fuera, claro. cómo lo utiliza el resto. La ONS sí que obviamente lo meterá como una adicción porque es, o se puede considerar una adicción. No lo es. Pero no es. Creo que lo van a utilizar de otra manera, lo van a tergiversar como siempre. Sí, bueno, pero yo en cambio lo veo de otra forma y más positivo. Yo quiero decir, yo viendo que ya oficialmente se registra, que se reconoce que los videojuegos pueden causar una adicción y que puede ser un problema. Porque hay gente que al final se obsesiona con quiero llegar a cierto nivel, quiero desbloquear este objeto, tengo que seguir siendo el número uno en lo que sea. Además es un poquito también, depende de tipos de juego. Alguien que un jugador, digamos, acostumbrado a jugar single player, campaña single player, a jugar su historia, a disfrutar de esa historia que te cuentan, difícilmente va a coger adicción. Alguien que esté jugando a World of Warcraft es muy fácil que coja adicción porque estás en un mundo que te insta a que tienes que conseguir más objetos, a que tienes que estar más arriba en los rankings, a que pues en tu clan tienes que subir para poder hacer la raid. Entonces, depende del tipo de juego, estamos viendo que hay unos que, bueno, lo sabemos nosotros bien, hay juegos que causan más o menos adicción que otros. Entonces, esta obsesión. Díselo a Ricky con el Fortnite. Por ejemplo, o a ti con el Beyond, con este que acabas de analizar. Detroit. Yo no juego al Fortnite, que yo solo juego al PUBG. Sí, mentira. Bueno, el caso es que sabemos que hay ciertas cosas, ciertos estímulos que son los que aún potencian más esta adicción. Jugar es adictivo, todos lo sabemos. Pero, como siempre, tienes ganas de echar una partidita más. Pero hay cosas que pueden hacer que aún sean más adictivos. Y a mí me gusta que haya salido esto para que esto pueda ayudar a denunciar lo que se está haciendo a partir de ahora, que es explotar esta adictividad que pueden tener los videojuegos, añadiéndoles cosas de estilo casino, añadiéndoles las loot boxes, añadiéndoles todas estas perradas, que lo único que hacen es multiplicar el efecto, y lo hacen sabiéndolo. Entonces, sabiendo que es una enfermedad, bueno, que se puede diagnosticar como una patología, hay más armas legales para prohibir este tipo de abusos o de acciones o de como le quieras llamar, que cierta parte de la industria quiere implementar, porque lo que no es normal es que te digan, si toda la vida para un juego, para progresar, pues tú conseguías tus puntos y sumabas esos puntos y vas desbloqueando las cosas, que te digan, no, esos puntos sirven para que lo metas en una traga perra y salga lo que salga. Eso lo único que fomenta no, es que tengas que echar más horas, pero que es que te vuelves adicto por intentar ver qué te puede salir. No es, ya sé que si juego llegaré, acabaré llegando a ese nivel. Te crea esa ansiedad, te crea ese enganche a querer desbloquearlo, sobre todo para gente más joven. Entonces, para mí es una buena noticia que salga, porque creo que es una muy buena arma que puede servir para combatir este rumbo tan ruin que por ciertas partes de la industria parece que estamos viendo. Hombre, yo en cierto modo estoy también con Ruedi, pero como sé que al final todo esto se va a tergiversar de una manera que va a quedar como siempre, pues es una cosa que me toca mucho a las narices. Aunque me parece hasta extraño que la adicción a los videojuegos no esté considerada como tal desde hace más tiempo, porque realmente la adicción a los videojuegos ha podido existir desde siempre. Pero lo que decía Ricky, es al deporte, a zurrírtela como un mono, a cualquier cosa en exceso y que te impida hacer otras actividades, se puede considerar una adicción. Sí, no, y sobre todo aquí quizás no es tan común, en Europa o en Estados Unidos quizá un poco más, pero en Asia llevan años, sí. Años que es terrible, o sea, pero es terrible a nivel de lo que puede ser aquí las drogas normales, quiero decir. O sea, que para mí tienes razón, que han tardado mucho, porque es que lo que es Corea sobre todo, pero Corea-China, es flagrante los casos que tienen de problemas de chavales que tiran su vida por el retrete por estarse, por pasarse 10 años de su vida jugando a juegos que además de todo tipo, ¿eh? Pero juegos famosos, no famosos, chorradas, sí, pero... Sí, y a la máquina está las pachinko estas, ¿no? Se llaman. Bueno, el pachinko. Bueno, no sé si os acordáis del clásico Game, que era un juego sencillo de navegador, en el cual pues tú podías ir hacerte tu clan, tener tus naves, el famoso Deuterio ese que ibas recopilando, cada X horas te iba montando para tener más recursos, más flotas, etcétera, etcétera. Que es que había gente que se levantaba, por ejemplo, a las 3 de la mañana porque le podía atacar no sé qué tío de Argentina. Hombre, yo he visto juegos de ese estilo, apartar, sí. Y había un nivel de adicción, pero brutal por ese juego. O sea, era una cosa muy bestia. Sí, yo lo jugaba. Mi primo jugaba uno parecido también, ¿eh? Yo jugaba a Logame, tengo que decirlo. Y sí, que es de estos juegos que es con lo que comenta Rick, está perfectamente pensado para que te enganches, porque cada X tiempo todos los recursos que tienes crecen con el tiempo y hasta que llegas a cierto nivel y luego sabes que un enemigo, tú envías una flota y sabes cuánto va a tardar, te avisan si te están atacando y también lo sabes. Era una locura. Y eso que comenta Ricky de levantarte a las 3 de la mañana o de gente que es que vivía continuamente con cronómetros y tenía que ir corriendo un ordenador para jugar, porque esto, cuando yo jugaba, hablo de que los teléfonos móviles, internet, ni de coña, o sea, y aún así la gente, es que había gente que parecía que viviera delante de un ordenador, que tuviera siempre conexión, los que eran los top 10, 100, 10, era un nivel enfermizo increíble. Yo menos mal que lo dejé antes de casi en un smartphone, o me tendría que comprar una tarifa de 20 gigas. Pues nada, pues con estas reflexiones sobre la adicción de los videojuegos, que por cierto, yo supongo que haremos una encuesta esta semana, o al menos ahora hablaremos con Robert, que entre bambalinas luego contactaremos con él, para que sepamos vuestra opinión, si también creéis que debe ser considerada o no una enfermedad o no, o entrar dentro de lo que son adicciones en general. Enfermedad en las coleccionistas que tiene aquí el amigo Robert, ¿sabes? Ya te digo. Pues nada, dicho esto, vamos a cerrar este programa. Pues bueno, cerramos ya el programa. Yo creo que para hacer tres monos aquí lo hemos salvado bastante bien. Mientras, pues yo que sé... Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Y has venido a hablar de tu VR, no de tu libro, no me times. Pero bueno, vamos a empezar a despedir aquí a los dos compañeros que han estado aquí conmigo este ratito. Que, bueno, esperamos que os lo hayamos hecho pasar más ameno. Ricky, tú seguro que lo has pasado ameno, cabrón, porque con el Fortnite sé que te lo pasas muy bien. Aunque luego en One no quieras jugar, cabrón. Venga, nos vemos, compañero. Yo no juego al Fortnite. Me gusta cómo secciones del podcast desaparecen, como la recomendación del experto, pero nada, nos vemos en 7 días con el Express. Hasta luego, chavales. Adiós, colega. Adiós, viejo amiguete. Es lo que tiene cuando no eres el presentador habitual, que a veces pues, se te olvidan secciones, yo qué sé. Sir Chal, ¿nos recomiendas algo mientras te despides y así hacemos un apaño? Un artista del copón, sin duda. Un artista genial, absoluto, tremendo, único en su especie, dígame. Sí, voy a marcarme un Rikis de manual. He visto la portada, he visto medio capítulo y os recomiendo una serie que es muy buena, que es la serie Humans. Hablando de hablando de Detroit Become Human, os recomiendo la serie de Humans, aunque yo no la he visto, pero la verdad es que tiene muy buena pinta. Me gusta más la que es la de Jumanji. Madre mía, madre mía. Y antes de despedirme, quiero hacer otro hincapié. Me han dicho, así un poquito también entreverado por detrás, me han dicho, oye, pero recalca el énfasis del Detroit en las decisiones morales. Sí, el tema de las decisiones morales del juego te va a sorprender a ti mismo, a ti que me estás oyendo ahora mismo, a ti que te has comprado el juego gracias a que Sir Charles te ha recomendado el juego y te lo ha... A mí, por ejemplo, ¿no? Que lo he comprado. Efectivamente, a ti que te lo has comprado. Y tú que lo estás escuchando, tú, pequeño adicto a Indie Podcast, vas a decir, joder, qué hijo de puta es el Sir Charles. Porque sí, vas a ver lo mala persona, lo mala puta persona que eres. Porque las decisiones morales de este juego te van a tocar la patata bastante. Porque siempre te vas a equivocar. Pues con esta última recomendación de Sir Charles, yo quiero aprovechar para decirle a la gente que nos escriban si eso en Facebook y a ver quién ha sido el más cabrón en bio, en el juego este. A ver si sido más cabrones que Sir Charles. Sir Charles, tú primero haces el primer post diciendo... advirtiendo de spoilers, obviamente. A ver, ¿cuáles han sido tus perradas? Yo maté hasta David Cage, o sea que... Ahí estamos. Y nada, pues mira, ya me despido yo. Espero haber hecho el apaño bien de presentador y sobre todo haber apañado bien este podcast número 9 de la novena temporada. Y nada, nos vemos la próxima semana en el Express. Que vaya bien. Bueno, y como recomendación musical, os recomendaría la BSO entera de Detroit. Pero hay un tema que son de 2 minutitos tan solo y tengo que decir que... Bueno, ya he dicho que no es una BSO, que no se me ha grabado nada, pero lo he escuchado después. Y el tema en cuestión se llama Will You Trust Me y es un tema con mucha fuerza y que creo que representa bastante lo que es la simbología a nivel audiofónico de Detroit.